Lección 10. Medios de transporte. Lesson 10. Public transportation. Section 1. Introduction. En esta lección, va a estudiar las preposiciones que indican dirección. Como se vio en la lección anterior, la preposición es una palabra que se usa en relación con un nombre, un pronombre o con alguna otra palabra de la oración. A continuación, escuche los siguientes pronombres y repítalos después de la pausa. Arriba. Up. Repeat. Up. Abajo. Down. Repeat. Down. A través. Through. Repeat. Through. A través. Across. Repeat. Across. Alrededor. Around. Repeat. Around. Observe aquí también el uso de ciertas conjunciones, las palabras que unen palabras o grupos de palabras como and, y, but, pero, y, or, o. Section 2. Keywords and phrases from the dialogue. Primo, prima, cousin. Repeat. Cousin. Conducir o manejar. To drive. Repeat. To drive. Volar. To fly. Repeat. To fly. Vuelo. Flight. Repeat. Flight. Avión. Plane. Repeat. Plane. Aeropuerto. Airport. Repeat. Airport. El centro de la ciudad. Downtown. Repeat. Downtown. Aparcamiento. Parking space. Repeat. Parking space. Metro. Subway. Repeat. Subway. Paseo en automóvil. Ride. Repeat. Ride. Barco. Boat. Repeat. Boat. Tren. Train. Repeat. Train. Autobús. Bus. Repeat. Bus. ¡Qué buena idea! What a great idea. Repeat. What a great idea. ¿Qué hay de nuevo? What's new with you? Repeat. What's new with you? Section 3. Dialogue. Hello? Hi, Jim. How are you? Fine. What's new? Not much. I'm calling because I need some suggestions for this weekend. Oh, boy. It's kind of late, Susan. What did you have in mind? My cousin from Ohio is coming to visit. Is that your cousin Leslie or your cousin Lisa? My cousin Leslie. She is a second cousin. I assume she's flying. It would be a long drive from Ohio. Yes, she's coming by plane. Her flight arrives on Friday at 10:45 p.m. Are you going to pick her up at the airport? Yes. I would be more relaxed if I didn't drive. We'll take a taxi downtown. Then we'll be able to walk up and down the streets without worrying about traffic or finding a parking space. Leslie would probably enjoy Chinatown. It's so exotic, and I know she likes Chinese food. Hey, I have an idea. Would you like to join us on Saturday for dinner? That would be nice. I can get there by subway very easily, or I could take the bus. Don't be silly. I will drive and we will pick you up on our way to Chinatown. Oh, don't forget to take Leslie to the botanical gardens. They are beautiful at this time of the year. You are absolutely right. Do you think they still have horse-drawn carriages to take people through the park? I think so, but make sure you get there early. Those rides are very popular on weekends. I just remembered, there is a zoo near the botanical gardens. We could also go there. Yes, there is a boat that takes you across the lake and leaves you at the zoo. What else could I do with Leslie? Let me see. You could take a train and go to that town with the apple orchards and the wineries. I can't remember its name, but I know it's only 2 hours away. What a great idea. My goodness, Jim, it's almost midnight. We'll see you on Saturday. Good night, Susan. Section 4. Explanation of the dialogue. Diga. Hello. Hola, Jim. ¿Cómo estás? Hi, Jim. How are you? Bien. ¿Qué hay de nuevo? Fine. What's new? No mucho. Estoy llamando porque necesito algunas sugerencias para este fin de semana. Not much. I'm calling because I need some suggestions for this weekend. ¡Ay, Dios! ¡Es algo tarde, Susan! ¿Qué pensabas? Oh, boy. It's kind of late, Susan. What did you have in mind? Oh, boy. Es una interjección que se usa frecuentemente en inglés. Fíjese que esta pregunta, What did you have in mind? Quiere decir, literalmente, ¿qué tenías en la mente? O sea, ¿qué planeabas? ¿Qué habías pensado? Mi prima de Ohio viene de visita. My cousin from Ohio is coming to visit. ¿Ella es tu prima Leslie o tu prima Lisa? Is that your cousin Leslie or your cousin Lisa? Mi prima Leslie. Es una prima segunda. My cousin Leslie. She is a second cousin. Supongo que viene en avión. Sería un viaje muy largo en automóvil desde Ohio. I assume she's flying. It would be a long drive from Ohio. El verbo to assume quiere decir suponer. Drive quiere decir manejar. A long drive es un viaje largo en automóvil. Sí, viene en avión. Su vuelo llega el viernes a las 10:45 de la noche. Yes, she's coming by plane. Her flight arrives on Friday at 10:45 p.m. ¿Vas a recogerla al aeropuerto? Are you going to pick her up at the airport? Sí. Yes. Estaría más relajada si no manejara. Tomaremos un taxi para ir al centro. Así podremos caminar por las calles sin preocuparnos del tráfico ni de encontrar un estacionamiento. I would be more relaxed if I didn't drive. We'll take a taxi downtown. Then we'll be able to walk up and down the streets without worrying about traffic or finding a parking space. Leslie probablemente disfrutaría del barrio chino. Es tan exótico y sé que a ella le gusta la comida china. Leslie would probably enjoy Chinatown. It's so exotic, and I know she likes Chinese food. Oye, tengo una idea. ¿Querrías venir con nosotras a cenar el sábado? Hey, I have an idea. Would you like to join us on Saturday for dinner? Hey, es otra interjección común en inglés. Sería muy agradable. Puedo llegar hasta allá en metro muy fácilmente. O puedo tomar el autobús. That would be nice. I can get there by subway very easily, or I could take the bus. No seas tonto. Voy a manejar y te recogeremos en camino hacia el barrio chino. Don't be silly. I will drive and we will pick you up on our way to Chinatown. No te olvides de llevar a Leslie al jardín botánico. En esta época del año es bello. Oh, don't forget to take Leslie to the botanical gardens. They are beautiful at this time of the year. Tienes toda la razón. ¿Crees que todavía tienen los carros tirados por caballos que llevan a la gente a través del parque? You are absolutely right. Do you think they still have horse-drawn carriages to take people through the park? Creo que sí, pero asegúrate de que lleguen temprano. Esos paseos son muy populares los fines de semana. I think so, but make sure you get there early. Those rides are very popular on weekends. Me acabo de acordar. Hay un zoológico cerca del jardín botánico. Podríamos ir ahí también. I just remembered. There is a zoo near the botanical gardens. We could also go there. Sí, hay un barco que te lleva a través del lago y te deja en el zoológico. Yes, there is a boat that takes you across the lake and leaves you at the zoo. ¿Qué otra cosa podría hacer con Leslie? What else could I do with Leslie? Déjame ver. Pueden coger el tren e ir a ese pueblo con los manzanales y los viñedos. No puedo acordarme del nombre, pero sé que está solo a 2 horas de aquí. Let me see. You could take a train and go to that town with the apple orchards and the wineries. I can't remember its name, but I know it's only 2 hours away. ¡Qué buena idea! ¡Santos cielos, Jim! ¡Es casi medianoche! ¡Te veremos el sábado! What a great idea! My goodness, Jim, it's almost midnight. We'll see you on Saturday. My goodness. Es otra interjección que se usa a menudo en inglés. Buenas noches, Susan. Good night, Susan. Fin de la lección 10. End of lesson 10.